cabeza, así. ¡Vamos! Así, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Quiero gritar fuerte como te quiero. Vivo en mi nombre, no tengo tu suelo. Quiero morirme al ver que ya no te tengo. No soy el mismo, no río, no sueño. Solo borracho, me duermo de nuevo. Pero esperanza de volver atrás el tiempo. Si era para mí luz de ti, era claridad mi ser. Nada fácil es de lo que sé, no saber de ti. No quiero olvidar, por mal de amar, como enseñarte a llorar. No quiero olvidar, gusto cantar, bueno tu cuerpo. Cómo sabes dar, quiero olvidar que fuiste al final, y miraste estrella, la bella más bella, fue la comparaste a ti, a ti. Seguimos arriba. Para vos, amigo, Grupo Gris. Para toda la familia Torres que hay ahí, ¿eh? Todo este amor ha comenzado cuando yo te vi, quedé impactado. Todos estos ojos ilusionados. Estuviste un día a mi lado, esas caricias tú me has dado, y mi corazón quedó de ti enamorado. Pero han pasado meses y no logro verte aquí. Quiero tenerte conmigo, nunca más tú. Quiero saber que tú estás lejos. Hola, estoy en tus abrazos. Me hace muy feliz. Nunca voy a olvidar lo que fuiste para mí.